Jueves. Amor hacia los hipócritas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Cuál es el mensaje del texto que acabamos de citar? ¿Cuán seriamente lo tomas? Es decir, ¿comprendemos que la muerte de Cristo incluyó a los peores pecadores, aún a los hipócritas, acerca de quienes leímos ayer? Lo asombroso acerca de la vida de Jesús es que, aún en medio de las circunstancias más severas, nunca perdió de vista su misión: salvar a los perdidos. Aún mientras colgaba de la cruz, mientras el peso de los pecados del mundo estaba destruyendo su vida, el bien de los demás estaba constantemente en su mente. ¡Qué lección poderosa para nosotros que hemos sido llamados a seguir en sus pisadas! Esto se aplica a los líderes religiosos a los que Jesús denunció. Ayer leímos su acusación severísima contra ellos, registrada en Mateo 23. Lee Mateo 23, 37. ¿Cuán diferente es el tono de este versículo comparado con el resto del capítulo? ¿Qué nos señala esto acerca de Jesús y sus sentimientos hacia los que acababa de denunciar? ¿Qué principio muy importante se encuentra aquí para nosotros? ¿De qué modo podemos tomar lo que vemos aquí y aplicarlo a nuestras propias vidas y a nuestro trato hacia los demás, aún hacia los que rechazan nuestros esfuerzos por atraerlos? Mateo 23:27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia! La obra misionera no es fácil. Considera lo que ocurrió cuando Jesús mismo estaba aquí. Mira la reacción de muchas de las personas. No obstante, Jesús mostró amor, cuidado y compasión aún para los peores de ellos. Nuestros sentimientos hacia los que nos rechazan no deberían enojarnos ni producir resentimiento. Deberían movernos a compasión, preocupación y cuidado. Cuando la gente rehúsa escuchar, no nos están rechazando a nosotros. Personalmente, están rechazando a Jesús. ¿De qué manera respondes a quienes reaccionan negativamente ante tu testificación? ¿Cómo podemos aprender a sentir compasión en vez de enojo y resentimiento? ¿Por qué el enojo y el resentimiento solo harían que las cosas fueran peores?